Bienvenidos al Desenterrador, este sábado en diferido, pero bueno, lo que va a sonar os va a interesar y es que vamos a hacer un repaso a la agenda preveraniega y bueno, no podemos evitar darnos cuenta que como de costumbre, aunque ya estamos acercándonos al verano y los conciertos en garitos disminuyen y aumentan los festivales, parece que tenemos una buena oferta y vamos a empezar por una banda que no tengo casi catada y tengo muchas ganas de escuchar en directo. Se llaman Distorted Pony y tocan en el Bomberenea el 20 de junio, miércoles. Es decir, en 2 días. Si tenéis ganas, si estáis cerca de Tolosa, bolito al canto en el Bomberenea el día 20, miércoles. Madre que me parió, qué buenos son, qué me he perdido. Es una banda, comenzó en el 86 en Los Ángeles y hacen este noise rock que también se hace en Estados Unidos. Y bueno, pues se separaron en el 94, se han vuelto a juntar en el 2010 y como estamos comprobando, pues están haciendo gira y la verdad es que está muy muy bien. Vamos a escuchar otro temita porque yo creo que merece la pena recordaros que el miércoles en Bomberenea les vais a tener para que no desperdiciéis oportunidades que hasta yo mismo estoy un poco disgustado por haberme perdido. Desde ya, Distorted Pony, Concrete Bruises, como os he dicho, el miércoles 20 de junio en el Gasteche Bomberenea de Tolosa. Madre mía, las cosas que me pierdo, las cosas que me pierdo, las cosas que se me escapan. O sea, les tenía en el radar, pero joder, vaya dos temazos muy distintos entre sí, este más shoegaze y el otro más noise. Empezaron siendo guitarra y bajo a las cantando los dos y una máquina de ritmos, para al final acabaron incorporando a un batería, un guitarra y a un percusionista. En cualquier caso, suenan de gloria. Y les vais a tener el miércoles en Bomberenea, en Tolosa. Y ahora vamos a hablar de otro concierto. Este será en el Gasteche de Getaria, asumo, porque no controlo tanto euskera. Asumo que Getaiko Gastechean es lo que significa. Y bueno, pues Hell Division, la banda de Donosti, bueno, de Trintxarpe, liderada por el gran... e inefable Íñigo Echave y compañía, pues hacen crust, crudo y a la cara. Deletar, desde Francia, parece que siguen un poco con la misma fórmula. Y por último, Morfin, que es una banda de crust punk de, con gente de San Francisco y, de y japonesa y de Tokio. Que bueno, vamos a ver. Tres grupos de crust punk en mayor o menor intensidad, puñetazo en la cara, bailoteo guapo y mucha, mucha suciedad. Os voy a poner primero, voy a empezar por el orden en el que sonarán las bandas. Primero vamos a escuchar un par de temitas de Hell Division, de su EP ya lejano en el tiempo del 2010, La Solución Final. Dos temas, Smoke on Trent y Atentado. We'll be right back. Así de amable es la música que sonará el 21, que no he dicho, de junio en el Gasteche de Getaria, creo. En cualquier caso, vamos a poner las otras dos bandas que sonarán. Vamos a escuchar el Split, perdón, el 7 pulgadas con el mismo título de Lethal que han sacado estos franceses. Y yo creo que para lo que dura lo vamos a poner entero. Vamos a poner 5 canciones. No tengo ni idea de francés, así que sonará como suene: Six Pieds Sous Terre, Plus A Change, Justice de Batard, La Verdad de Stockards, Toujours à Terre. ¿Les ha molado? A mí también. Deletar junto a Hell Division y Morphine. En la estrecha Getaria el 21, jueves. Let's go. va quedando claro lo que va a ser este concierto en el Gasteche Getaria, ¿no? No sé si todavía tenéis dudas, pero bueno, vamos a poneros el último grupo, el cabeza cartel, los estadounidense-japoneses, o como se quiera decir, Nippon Yankees, Morphine, también Cruz Punk, muy bruto, y así de en tu cara suena este EP de 10 minutos llamado Self-Title del 2010. Morphine junto a Deletar y Hell Division en el Gasteche Getaria. Yeah. La verdad es que no me estoy dando cuenta de un detalle, estas cosas siempre me pasan. Estoy grabando hoy lunes, aunque el programa se va a emitir, vais a escuchar, lo estáis escuchando este sábado, está siendo grabado el lunes, por lo tanto algunos de los conciertos de los que estoy hablando no vais a poder verlos porque ya han ocurrido. Así que va a ser un te jodes por no enterarte, porque sinceramente con Facebook y los miles de blogs y páginas donde te anuncian los conciertos ya no hay excusa para no enterarte de un concierto. Yo entono el mea culpa porque el sábado pasado, por ejemplo, me pasó completamente desapercibido en mi radar los bolos que están haciendo en el puente colgante gratuitos y vi de casualidad a Free Will, un grupo en el que militan varias amigas mías. Entonces es un poco un... Soy el primero que a veces no se entera de lo que pasa a su alrededor, pero bueno, quiero decir, es hora de estar atentos. Y en el caso actual vais a poder llegar a tiempo porque el concierto del que voy a hablar es un concierto que se va a celebrar en Bilby. Van a ser estas bandas: Mármol, en la que milita nuestro querido compañero Íñigo, con su post-punk dinámico y fresco, y la verdad es que mola un montón. Santa Espina y... Joder, la madre que le parió. Cuando el móvil se te bloquea, cuando estás mirando. Y Endora y sus vicios. Vamos a escuchar por orden de aparición en el cartel. Y vamos a empezar con los grandes Mármol y este último EP grabado en mayo del 2017 llamado Nuevo Sol. Vamos a escuchar tres temitas: Puñales, Tormentas y Caretas. La tempestad. la palabra que define a esta banda es urgente. Suena urgente, suena tenso, suena... Pero siempre con una melodía muy marcada y con unos ritmos de bajo que están de puta madre, la verdad. Me gusta mucho. Y después de este gran... Bueno, han sonado tres canciones, Puñales, Tormentas y Careta. Recordamos que los que acaban de sonar Mármol, junto a los que van a sonar, que son Santa Espina y Endora y sus vicios, pues tocarán gratis en Bilby. Y ¿qué más os tengo que decir? Si os gusta el post-punk, la música de los 80 y los ritmos marcados debajo con un toque bailable y melodía, pues siempre hago oscuridad. Este será vuestro concierto. Os vamos a poner ahora las dos canciones que componen el split que han sacado Endora y sus vicios con Santa Espina. Vamos a poner primero la parte de Endora y sus vicios. Odio tu perfume anunciando tu llegada, hace que no pueda repetir. imprimir alguna atada. Te observo vacilando tras mi torre de cristal. Mi actitud no va a cambiar, sabes que te voy a odiar. Odio tu presencia, odio tu postura. Intentas irte guay, para mí es una tortura. Odio tus modales, odio tus corbatas. Un día como a todos te devorarán las ratas. Odio, odio. Odio, odio. Odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio. Vaya, vaya calla, qué curiosos los Endora y sus vicios. Ahora vamos a escuchar a la tercera banda de las tres que estarán esta noche en Bilby. Esta noche 23 de junio en Bilby, gratis. Santa Espina, del split sacado con Endora y sus vicios este mismo año. Vamos a escuchar las dos canciones que contiene, Into the Darkness y Danza de los Muertos. Yeah. así terminan las tres bandas que estarán el sábado hoy en noche en Bilby. Y bueno, uno flipa en colores, la cantidad de bolos que hay, incluso acercándonos al verano. Y ya el hecho de que un día, ya en verano propiamente, como el 30 de junio, haya exactamente la friolera de cuatro conciertos interesantes en la cornisa cantábrica, es un poco, y no digo nada de lo que hay en Galicia o lo que me esté perdiendo en Cantabria, solo digo lo que hay en Asturias y en Euskal Herria. Y ahí va el dato que es escalofriante. Tenemos el Rustic Music Fest, que es western, que se hace en la Galea, en el Club Hípico de la Galea, que se hace, que es gratuito, western y country. Tenemos Ultraviolence Night con Fractality, Cerebral Effusion y... tendría que mirar la otra banda porque no he oído hablar de ella en mi vida. Como de costumbre, Vermis Antecesor. Tenemos también otro de macarrada extrema, el Egurre Fest en Azcoitia, con Anacrosis, Nasty Surgeons y Necrocake. Tenemos a Bulk y Calavento y Serpiente, que tocan en el Anchoqui. Y no se me olvide, y eso para empezar, o sea, cuatro conciertos, cinco en concreto, no, cuatro, a ver, Bulk y Calavento y Serpiente, Fractality, Cerebral Effusion y Vermis Antecesor en Azcoitia. A ver. Y Anacrosis, no. A ver, Anacrosis, vamos a repetir por si acaso. Anacrosis, Nasty Surgeons y Necrocake en Azcoitia, en Guipúzcoa. Ultraviolence Night en la Groove de Portugalete con Vermis Antecesor, Fractality y Cerebral Effusion. En el Café Anchoquia tenemos a Bulk, Calavento y Serpiente. Y el Rustic Fest en el Club Piccolo Galea gratis de Western y Country. De todo esto vamos a elegir a Fractality, a Cerebral Effusion y Vermis Antecesor. Y para empezar nos vamos a cascar así, porque nosotros lo valemos, el EP que han sacado este año el grupo de Berto y compañía. Berto, un abrazo muy gordo. Death Metal, de ese que nunca cambia y nunca habrá que cambiar. Nunca debería cambiar, con ese punto technical. Fractality Demon, EP enterito, vais a escuchar en Irola Irratia. We'll be right back. Seguimos con la agenda. Como os dije, este día 30 de junio es una cosa de acumulación de bolos que no para. Así que teníais la opción de quedaros en Vizcaya o saltar a Guipúzcoa. En Guipúzcoa tenemos a tres bandas: Anacrosis, Nasty Surgeons y Necrocake, que básicamente os van a meter una cera parecida que Fractality Cerebral Effusion, quizás un poco más primitiva, pero igualmente contundente. Así que os voy a dejar con el EP que ha sacado Necrocake, lo voy a poner entero. Un saludo tanto a Apache como a... bueno, a los tres, a Apache, a Gus y al inimitable Jorge, George. 30 de junio, el matadero de Azcoitia, Matadriche, Anacrosis, Nasty Surgeons, Necrocake. We'll be right back. Thank you. A terminar el programa. Increíblemente no nos ha dado tiempo a pasar del día 30 de junio. Para que os hagáis una idea del absurdo en el que nos encontramos ahora mismo en Euskal Herria, la cantidad de ofertas y el hecho de que no hay suficiente público que, por activa o por pasiva, se moleste lo más mínimo en ir a todos los conciertos, porque rockeros en Euskal Herria hay y conciertos hay, pero no creo que haya suficientes rockeros para tantos conciertos. En cualquier caso, ya habéis visto este final, el 30 de junio, por un lado Fractality, Cerebral Effusion y Vermis Antecesor, creo que eran, Necrocake, Anacrosis y compañía, no me acuerdo, la tercera banda, y Bulk, Serpiente y Calavento, que son los que vais a escuchar hoy en orden. Os voy a poner unas canciones del primer EP de Bulk y unas canciones de Calavento, un par de ellas, que están el 30 de junio en la Anchoqui. Bulk está presentando su nuevo disco y la verdad es que Bulk os recomiendo muchísimo ver en directo porque suenan de pelotas. Así que una mezcla entre Fugazi y Joy Division, por decirlo de alguna manera. Disfrutad, nos oímos y escuchamos el sábado que viene.

Lucía se han despertado y sin preguntas lo han dejado. Julia y María han discutido y sin embargo no han sucumbido. Tantas historias de relaciones que han despertado tantas pasiones. Ha ha ha.